HCV, Estéreo Visión Internacional, transmitiendo en Costa Rica por los 98.3 frecuencia modulada estéreo. Llevando bendición a cada rincón del planeta por medio de www.estereovisión.com. Por redes sociales y nuestras aplicaciones para teléfonos inteligentes. Todo un equipo de servidores del Señor brindando la mejor programación para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Estereovisión Internacional. Una fortaleza radiofónica que no tiene fronteras. Estereovisión 98.3. La frecuencia de la bendición. La frecuencia de la bendición. En el autobús te acompañamos. Estereovisión. Pura bendición. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración. ¡Qué alegría! Pues hoy es un nuevo día. ¡Hay júbilo! Los hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, más hijos amados. Es tiempo de celebrar. puedes oírlo, puedes sentirlo. Sembrar en Estereovisión ahora es muy fácil, sencillo y eficaz. Si eres columna o quieres dar una ofrenda especial en este ministerio, la opción en solo segundos y sin salir de tu casa es Simpe Móvil. Estereovisión ahora pone a tu servicio dos números de Simpe Móvil, el 8713-9831 y 8697-9830. A cualquiera de estas dos líneas puedes hacer en este momento una ofrenda especial por Simpe Móvil. Recuerda los números 8713-9831 y 8697-9830. Gracias por sembrar en Estereovisión. Tendrás cosecha porque este ministerio es tierra fértil. En Estereovisión llenamos tu vida con la palabra de Dios. Estereovisión es la radio de la gran bendición. De la mañana estoy escuchando las alabanzas, las oraciones, los testimonios. Hermana Zenia.